Ya los teléfonos no usan cables, ya los juguetes no son de cuerda. Por internet se encuentran confiables voces que informan desde la izquierda. Por nuevos medios el cambio avanza. Cuando nos quieras oír, recuerda que transmitimos con la esperanza de hacer conciencia. Desde la izquierda cruzando el mar de la información, navego rumbo a un país despierto y con libertad. Desde la izquierda palpita fuerte mi corazón por una patria feliz y próspera de verdad. Con libertad de expresión nombramos miel a la miel y a la mierda. A unos prianistas mafia llamamos, o derecha y vos desde la izquierda. Dale me gusta, comparte, escucha nuestro programa, no te lo pierdas. Del pueblo somos la voz que lucha desde las redes, desde la izquierda. Bienvenidos a Desde la Izquierda, un programa hecho por y para la gente. Una charla política, cultural y social con un enfoque desde las redes sociales. Esto es Desde la Izquierda. Hey, tú. Hey, tú. Sí, tú. Mexicano. ¿Ya estás listo para votar este próximo 1 de julio del 2018 en estas próximas elecciones? Sí, te hablo a ti para ver si ya tienes el arma principal con la que vas a derrumbar, a terminar de derrumbar este narcogobierno. Y para poder ejercer tu voto por un cambio verdadero, por Morena. Te quiero recordar que tienes hasta el 31 de enero, para poder tramitar esta identificación oficial que te avala como ciudadano mexicano y que empleamos millones de personas en México para ejercer nuestro derecho al voto en México y en el extranjero. Es importante que tengas claro que el 31 de enero es el último día para tramitar o hacer cambios en la credencial para votar. Quiero recordarte y que lo tengas presente porque, pues, es importante que tengas esta arma con la cual vas a derrocar al prigobierno, al PRIAN gobierno. Esta credencial para votar tienes que tenerla lista para el 1 de julio. Si cumples 18 años durante el 2017 y hasta el 1 de julio del 2018, tienes solamente hasta el 31 de enero para realizar tu trámite de credencial del Instituto Nacional Electoral. Y si tramitaste tu credencial para votar desde el extranjero durante 2016 y aún no la has recibido, tienes que llamar sin costo a más tardar el día 1 de marzo del 2018 para que te orienten sobre cómo solicitar su reenvío. Desde Estados Unidos marcas al 1-866-986-8366. Repito, desde Estados Unidos al 1-866-986-8306. Desde otros países, por cobrar al 52-55-54-81-98-97. Desde otros países, llamas por cobrar al 52 55 54 81 98 97. Así que si extraviaste o te robaron tu credencial para votar, tienes que ponerte inmediatamente en contacto con la oficina de el INETEL al 01800 8433 2000, perdón. El teléfono del INETEL al 01800 433 2000, y tienes que reportarla. Esto evitará el mal uso que alguien haga de tu credencial de elector. Quiero recordar principalmente a todos estos jóvenes que cumplen años, 18 años este año 2018, solamente que los cumplan antes o hasta el 1 de julio del 2018. Los que cumplan después del 2 de julio ya no podrán obtener su credencial para votar. Así que esta es la información que quería comentar con todos ustedes, para que estén conscientes de que tienen que tener a la mano y ya lista su credencial para votar con fotografía. Si tú tramitaste tu credencial para votar en el extranjero durante el 2016 y aún no la has recibido, llama a más tardar el 1 de marzo del 2018 para que te la reenvíen o ver, analizar tu caso. Así que pues ahí está la información para poder obtener esta credencial, esta identificación oficial que avala la ciudadanía mexicana y que vamos a ocuparla como el arma principal para ejercer nuestro derecho al voto este 1 de julio del 2018, transformando pacíficamente a México, votando por el Movimiento Regeneración Nacional y por Andrés Manuel López Obrador y todos los candidatos de Morena. Yeah. revisión de perfiles que estamos haciendo de nuestros candidatos, vamos a dar una semblanza de Claudia Sheinbaum, precandidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México por Morena. Claudia Sheinbaum Pardo proviene de una familia de inmigrantes, sus abuelos paternos de Lituania y los maternos de Bulgaria. Es la segunda hija del matrimonio del ingeniero químico Carlos Sheinbaum, ya fallecido, y la doctora en biología Annie Pardo, profesora emérita en la UNAM. Claudia Sheinbaum es egresada de la licenciatura de física en la Facultad de Ciencias de la UNAM, con maestría en ingeniería energética y doctorado en ingeniería ambiental, ambas por la UNAM. Para la realización de su trabajo de investigación doctoral fue becada por la UNAM en el Lawrence Berkeley Laboratory. Es investigadora titular del Instituto de Ingeniería de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores y de la Academia Mexicana de Ciencias. Como científica, además, es egresada del Programa de Estudios Avanzados en Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. En el año 2000, por invitación de Mario Molina, se incorpora al grupo de científicos expertos en contaminación atmosférica y luego se vincula con el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático de la ONU, IPCC por sus siglas en inglés, y el cual recibe el Premio Nobel de la Paz en 2007, justo el año en que ella tiene una contribución como autora en los temas de energía e industria. Ha sido galardonada además con el Premio Jesús Silva Herzog en versión Problemas de Desarrollo y con el Premio Joven Investigador de la UNAM en Innovación Tecnológica. Es autora de cientos de publicaciones académicas en los temas de energía y medio ambiente, así como editora asociada de revistas internacionales sobre dichos temas. En la parte político-social, participó en el Consejo Estudiantil Universitario de 1986 y años después en la fundación del PRD en 1989. Fue secretaria del Medio Ambiente del 2000 al 2006 durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del DF. Durante su gestión, coordinó la construcción de la primera línea del Metrobús, del segundo piso del periférico y los distribuidores viales. Aunado a eso, logró reducir el 30% de la contaminación atmosférica en el Distrito Federal. En las elecciones del 2006 fue vocera de Andrés Manuel López Obrador y para el 2008, junto con otras personalidades, coordinó el movimiento en defensa del petróleo, donde surgieron las famosas Adelitas, formando brigadas de resistencia civil en contra del intento de privatización de Pemex. Años después, como muchos otros compañeros, renuncia al PRD y es fundadora de Morena. A finales de 2015, asumió la jefatura delegacional de Tlalpan al ganar la elección de ese año por amplio e inobjetable margen, y tras ganar la consulta, es ahora la precandidata de Morena a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y la favorita en todas las encuestas para ganarla. Martí Batres Guadarrama. Nació en la Ciudad de México un 26 de enero de 1967. Un hombre con gran convicción de servir a su pueblo y quien a continuación me permito leer su gran trayectoria al servicio de México. Ha sido diputado federal en dos ocasiones, secretario del Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal en el periodo de 2006 a 2011. Y quien con ese carácter de secretario de Desarrollo Social instituyó los lineamientos y mecanismos para la operación del programa de comedores públicos y cuyo objetivo general fue la de mejorar la asistencia social que necesita la ciudadanía y garantizar el derecho a la alimentación de la población, instalando comedores públicos gratuitos que brinden la atención a la población que se encuentre en situación de vulnerabilidad, como lo son los niños y niñas, adultos y adultas mayores en situación de abandono, mujeres embarazadas, discapacitados, desempleados y poblaciones en situación de calle, así como a las personas inmigrantes, refugiadas y solicitantes que requieran dicho apoyo, y que fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 3 de enero de 2011. Fue diputado local de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de 1997 al 2000. Presidente de la Comisión del Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Diputado federal por la 58 legislatura de la Cámara de Diputados de 2000 a 2003. Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Subsecretario de Gobierno del Gobierno del Distrito Federal de 2003 a 2005. Presidente del Partido de la Revolución Democrática. Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, de 2012 a 2015 y actualmente es su presidente. Por lo que se refiere a estudios, podemos decir que cuenta con licenciatura en la Facultad de Derecho de la UNAM, así como un diplomado en Gerencia Política e Investigación de la Opinión Pública en la Universidad de George Washington. Otro diplomado en Políticas Sociales y Urbanas impartido por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y uno más en Liderazgo Político y Social contra la Discriminación. Sus primeras incursiones en la política fueron cuando era estudiante de secundaria. A partir de ese momento comenzó su trabajo político repartiendo un volante llamado El Pistón del Partido Comunista Mexicano. Como líder estudiantil en la Escuela Nacional Preparatoria número 7 de la UNAM, fue uno de los principales activistas del CEU en el movimiento estudiantil de 1986-1987 contra las reformas del rector Jorge Carpizo. Posteriormente, fue miembro fundador de organizaciones sociales como la Unión Popular Nueva Tenochtitlán y la Unión de Vecinos de la Colonia Doctores. También fue miembro del Consejo Estudiantil Universitario de la UNAM en la Facultad de Economía. Martí Batres también ha sido docente y ha impartido las asignaturas del Análisis del Estado Mexicano, Situación Nacional Contemporánea, Política Social y Administración Social. Además, ha escrito varios libros como Los Derechos de las Familias en la Ciudad de México, Las claves de AMLO, Alternancia sin cambio, Un Congreso para la Transformación, Un Proyecto Distinto de Nación y Universidad Mutilada. Por lo que respecta a reconocimientos, recibió el Premio Nacional de Periodismo 2003 por el Club de Periodistas. Como podemos ver, Martí Batres Guadarrama es un hombre con una vasta experiencia. Es una persona culta, con ética y con una moral intachable, y que está dispuesto a servir al pueblo y no a servirse de él. México está hambriento de personas con probada honradez y lealtad como él. México está harto de mentirosos, de corruptos, de represores, de asesinos, que solo buscan el poder para enriquecerse ellos y sus generaciones, exprimiendo al pueblo. Gracias. ¿Quién es Cuitláhuac García Jiménez? Cuitláhuac García Jiménez nació el 18 de abril de 1968 es un ingeniero y un político mexicano, miembro del partido Movimiento Regeneración Nacional. Es diputado federal y ha sido candidato de Morena a gobernador del estado de Veracruz en el año 2016. Es un ingeniero mecánico electricista egresado de la Universidad Veracruzana. Tiene dos maestrías, una en ingeniería eléctrica en el Instituto Politécnico Nacional y otra en ciencias en control avanzado por la Universidad de Manchester en el Reino Unido. Es además doctor en ingeniería por la Universidad Técnica de Hamburg-Harburg en Alemania. Ha ejercido la docencia en nivel preparatoria y en la misma casa de estudios de la Universidad Veracruzana. Inició su participación política como activista del entonces Partido Mexicano Socialista por la simpatía hacia el líder de este partido, Heberto Castillo. Posteriormente fue representante y consejero en el PRD, pero desde 2013 es miembro fundador, delegado y consejero del Movimiento Regeneración Nacional Morena. En 2015 fue postulado y electo diputado federal por el Distrito Electoral Federal 10 de Veracruz, con cabecera en Jalapa, Veracruz, a la 63ª legislatura en ese año, de ese año a 2018, 2015 a 2018. En la legislatura se desempeña como secretario de la Comisión de Marina e integrante de las de Derechos Humanos y Fortalecimiento al Federalismo, de Justicia y de la Bicameral para el Diálogo y la Conciliación para el Estado de Chiapas. En 2016 fue candidato a gobernador de Veracruz, postulado por su partido en las elecciones de ese año. En consecuencia, el 13 de febrero solicitó y obtuvo licencia a la Diputación. Pero más que nada, Cuitláhuac García Jiménez es un hombre de un profundo humanismo y una alta sensibilidad social. Muy entrañado en las causas de justicia, en la búsqueda de la justicia para el pueblo veracruzano. Cuitláhuac García Jiménez es el precandidato de Morena a la gubernatura de Veracruz este 2018. escuchando Desde la Izquierda. Violencia en tiempos electorales. Llevemos la fiesta en paz, escribió en su cuenta de Twitter Alejandra Barrales, refiriéndose a los hechos violentos en Coyoacán, donde huestes perredistas, conocidos como los buitres, atacaron a ciudadanos y militantes de Morena, que asistían a un acto de precampaña de Claudia Sheinbaum. Antes, autoridades delegacionales trataban de deslindarse de los hechos e incluso el mismo jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, manifestó que no se permitirían actos instigadores de violencia y el Instituto Electoral de la Ciudad, en voz de los consejeros, declararon que se rompían reglas electorales. Sin embargo, y aún con el saldo de la muerte de la señora Marta Patricia Reyes, militante de Morena, personas lesionadas, reporteros acosados y golpeados, como el caso de Ángel Bolaños del periódico La Jornada, tanto unos como otros, funcionarios y dirigencia perredista, demostraron una total negligencia y complicidad ante los hechos criminales. Esta violencia desatada en actos políticos y electorales por grupos porriles afines al PRD, donde incluso servidores públicos de la delegación Coyoacán participaron, atenta contra derechos humanos elementales. No solo viola la ley electoral, sino también va contra la libertad de expresión, de reunión, de libre tránsito y pone en riesgo toda integridad física de los ciudadanos. Es claro que en este caso de violencia, el gobierno capitalino y el delegacional están implicados. No solo dejan de actuar como corresponde, haciendo valer las leyes amparadas en la Constitución, sino que negligentemente citan urgentemente a un pacto de civilidad para evitar agresiones, dejando de lado la Carta Magna. Recordemos que este no ha sido un caso aislado. En la demarcación delegacional se han suscitado diversos actos intimidatorios y violentos por los mismos actores, donde los nombres de Francisco Toledo y Raúl Flores han salido a relucir en el acoso sistemático contra brigadistas. Lo que ha llevado a la dirigencia de Morena en la Ciudad de México a levantar las actas correspondientes para pedir la investigación y castigo para todos los autores. Sabemos, como diría el filósofo Federico Engels, que la violencia tiene como fin el beneficio económico. El PRD sabe que sus días gobernando están contados, ya no podrá seguir robando. En su desesperación, ya no les importa descararse y usar cualquier medio para tratar de detener el avance del cambio, de la innovación y la esperanza. Por más que traten de minimizar los hechos, inventen una campaña de tergiversación o traten de legitimar la violencia, el resultado está anticipado. El PRD perderá las próximas elecciones. Está dando sus últimas patadas de ahogado. Y estas son violentas. En su reciente visita a Zacatecas el pasado martes 2 de enero, José Antonio Meade se hizo acompañar de un despliegue de seguridad que incluyó a decenas de hombres vestidos de civil, pero con corte de cabello y apariencia militar, informó el corresponsal de La Jornada en la entidad, Alfredo Valadez. El evento, además, no se realizó en una plaza pública de la capital del estado, sino en el protegido Centro Platero de Convenciones del municipio de Guadalupe, en la zona conurbada, allá en Zacatecas. El miedo no anda en burro, Meade. El día anterior, los mexicanos habíamos iniciado el año 2018 sufriendo un nuevo aumento en los precios de la gasolina y la tortilla. Y durante los últimos días de 2017, el valor del peso se desplomó, llegando a rozar los 20 pesos por dólar. 2017 también resultó ser el año más violento de la historia reciente, con 2.000 homicidios en el mes. Más que en 2011, el año más violento del sexenio de Felipe Calderón. Cada día queda más claro que aunque Meade crea que ande por el mundo vestido de civil, viajando en vuelos comerciales al estilo de Andrés Manuel López Obrador y comprando con su esposa su cena de fin de año en el supermercado, en realidad, el rey de la estrategia económica de Calderón y de Enrique Peña Nieto se encuentra totalmente desprovisto de vestimenta alguna. Quedan muy pocos ciudadanos que todavía se dejan engañar por la farsa del tecnosaurio disfrazado de chamula. La visita de Meade a Zacatecas además contó con un agravante adicional. Los habitantes de esta combativa ciudad recuerdan muy bien cómo el régimen autoritario recientemente les arrebató de manera brutal su derecho a elegir a sus propios gobernantes. En las últimas elecciones para la presidencia municipal de la capital del estado de Zacatecas, celebradas el 5 de junio del 2016, la candidata de Morena, Soledad Luévano, recibió en las urnas el apoyo total y mayoritario de la población. Sin embargo, en flagrante violación a las jurisprudencias en la materia, los magistrados electorales locales y federales concluyeron que la existencia de unas cuantas bardas y camisetas, así como un solo anuncio espectacular con el nombre de la candidata durante el periodo de precampaña, fueron violaciones suficientemente graves, sustanciales, generalizadas y determinantes para anular la victoria de Luévano. La decisión no tenía ni pies ni cabeza desde un punto de vista jurídico, sino que respondió a una evidente directriz política. Por si hubiera alguna duda al respecto, unos días después de este atraco jurídico, el magistrado que lo había orquestado, Reyes Rodríguez Mondragón, fue premiado con su promoción a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, desde donde hoy sigue protegiendo los intereses del PRIAN y tendrá que calificar la elección presidencial en 2018. Las decenas de hombres vestidos de civil con corte de cabello y apariencia militar que acompañan a Meade no lo hacen para evitar algún atentado en contra de la vida del candidato. Meade es una figura insignificante, un títere gris que personalmente no representa amenaza alguna para nadie ni para los peores delincuentes. El verdadero peligro para el funcionario del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, son más bien los reclamos y la indignación populares. Los operadores del PRI temen la muy probable repetición de un escenario similar al de aquella fatídica tarde en la Universidad Iberoamericana que dio origen al movimiento de Yo Soy 132 en 2012. Los millares que acompañan a Meade están por ahí para evitar cualquier roce incómodo con el pueblo, para asegurar que el precandidato se mantenga dentro de una burbuja esterilizada repleta de engaños y autoelogios. La principal debilidad de la campaña del candidato priista es precisamente el éxito de esta estrategia de aislamiento y empaquetamiento artificial, mientras su principal contrincante, Andrés Manuel López Obrador, convive diariamente con la sociedad mexicana, recogiendo sus demandas y sus exigencias, escuchando sus sufrimientos y esperanzas. Meade se pierde dentro de un mar de asesores de imagen, periodistas, chayoteros y encuestadores a modo. El resultado ha sido un alejamiento cada día más patente del priista del pueblo mexicano. Ello quedó claro cuando el día después de su acto en Zacatecas, a Meade se le ocurrió citar las predicciones de la bruja Zulema, una actriz del esoterismo que sale en la televisión nacional como evidencia de su victoria supuestamente segura en 2018. los recientes tuits agresivos y de mal gusto en contra de López Obrador de parte del nuevo secretario de Educación Pública, el salinista Otto Granados Roldán, también revelan una clara desesperación entre las filas gubernamentales. La supuesta inteligencia y honestidad del precandidato priista es un mito. Por mucho que Meade se vista de civil y presuma su preparación en escuelas elitistas de los Estados Unidos al servicio de la plutocracia global, en realidad, el mismo exsecretario de Hacienda no es más que un soldado raso con todo y corte de cabello y apariencia militar, listo para disparar a la menor provocación en contra de sus compatriotas, con la ley de seguridad interior en una mano y la bandera del tío Sam en la otra. Esto es el Meade en su burbuja, escrito por John Ackerman, a quien pueden seguir en @JohnMAckerman o en su blog en www.johnackerman.blogspot.com. Sigamos disfrutando de este interesante programa desde la izquierda a través de Radio La Nueva República y Radio AMLO. Sigamos en la lucha. Creo que en el México actual se viven dos batallas difíciles, pero muy distintas. Una de ellas es la guerra que ha desatado los gobiernos del pacto PRI-PAN, PRD y aliados pequeños, la cual ha costado al país y a su gente miles de muertes, sangre derramada innecesariamente e infinito dolor a las familias que han perdido algún ser querido a consecuencia de estos enfrentamientos a muerte. Todo empieza con la decisión panista de combatir al crimen organizado en forma directa, sacando a los militares de sus cuarteles para hacer de ellos policías con licencia para juzgar y ejecutar en el acto. Víctimas colaterales hay muchas y aumentan día a día. No hay justicia para los deudos ni reparación de daños. Esa es la guerra creada por los gobiernos fallidos del PRI y el PAN. La otra es una batalla sana, que trata de revertir toda la infamia, corrupción e impunidad generada por los gobiernos neoliberales. Es la lucha que sostiene a diario la sociedad civil en la calle, en sus comunidades, en los centros educativos, en redes sociales, para exhibir la descomposición de las instituciones públicas que no brindan seguridad, paz ni justicia. Esa es la batalla de la cual me siento orgullosa, al igual que millones de mexicanos que participamos en la medida de nuestras posibilidades en toda actividad que signifique un avance en el camino para el cambio que requiere nuestro país. Estamos convencidos de que actualmente ese cambio lo representa el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, y por lo mismo brindamos todo nuestro apoyo al proyecto encabezado por ya sabes quién.

para que seas un escudo y nadie pueda pedir dinero a mi nombre, porque muchos corruptos piden dinero a nombre del candidato para quedárselo, y eso no lo podemos aceptar. Y nada más aclaro una vez más el tema de que como suelen usar el tema, el término del señor de las ligas. Andrés Manuel primero dijo, no meto las manos por nadie y que al máximo nivel de la autoridad actuaran. Y él salió totalmente limpio de que no había un acto de corrupción en su trabajo. La amnistía para los ignorantes es, creen que es perdón. Yo los invitaría a que lean un poquito más que es amnistía. En el caso de amnistía, y hay que analizar y revisar, es ¿qué significa? Tenemos zonas de máxima pobreza donde hay niños sembrando o jóvenes sembrando y niños en el narcomenudeo. Hay que darles oportunidades. Nosotros creemos que el tema de la inseguridad hay que atenderlo desde la raíz. No se puede resolver con policías, con una guerra de sangre, no se puede resolver con lo que han hecho, porque la verdad lo que tenemos en este sexenio es el mayor caso de muertes y esto no resuelve nada. Nosotros sí tenemos propuestas para tratar de solucionar las cosas de fondo. Para entender la propuesta, ¿usted entonces permitiría la liberación de narcotraficantes no que separan a los jóvenes? No hemos hablado de liberación de narcotraficantes. ¿Me permitiría hacerle la pregunta? Todo lo que tú has dicho es mentira. ¿Me permitiría hacer el punto? Sí. Como usted... ya te he oído decir tantas mentiras y te lo aclaro de una vez. Gracias. ¿Usted estaría entonces a favor de liberar a los narcotraficantes que separan nuestros jóvenes de las escuelas o de sus trabajos para dedicarse a esas actividades ilícitas? ¿Usted estaría a favor entonces de liberar a quienes asaltan a la gente que nos ve o nos escucha en el transporte público? No estamos a favor. ¿O está eso usted solo a favor de mente. Liberar a los narcotraficantes eso o a los corruptos? Eso solo está en tu cabecita. Pero es lo que ha dicho no, su candidato. Eso no lo ha dicho. Entonces, ¿tú entiendes a qué se refiere la propuesta de López que y cómo la vislumbra que la amnistía? Todos los casos se tienen entonces, que es una locura. La locura déjame, es lo que es tú entiendes de lo que dice Andrés Manuel, déjame porque nunca entiendes ideas claras. Y con datos duros del tema de seguridad. El 2017 fue el año más violento que haya conocido jamás México desde que tiene registro de los delitos. Mira nada más esta gráfica, por favor, a ver si la pueden mostrar. Nada más con corte hasta noviembre llevábamos alrededor de 24,000 homicidios dolosos en el país. El cierre estimado es cercano a los 30,000. Jamás, esta gráfica trae desde 1997. Nunca en este país se habían tenido homicidios dolosos de esta magnitud. Y es en todo México. Porque seguramente ahorita va a sacar aquí Enrique Ochoa queriendo señalar y echar la culpa, va a decir que solo en unos estados y en donde gobierna la oposición. Déjame enseñarle un mapita, a ver si le parece al público que esto es solo unos estados. Todo el país está teñido de rojo, de sangre, por la violencia que se está llevando a cabo, por la incapacidad del gobierno federal, del PRI. Esto tiene que acabar. Querer señalar que es responsabilidad de unos cuantos gobiernos, unos cuantos estados, es una mentira total. Perdón, pero tú en el conocimiento de los datos puedes acreditar que los estados de la República más violentos son precisamente los que gobierna Acción Nacional. Carlos. Bueno, primero diría que verdad parece que sí estás fijado en el pasado. Y quiero decir que cuando Andrés Manuel López Obrador terminó de ser jefe de gobierno, dejó una ciudad que se convirtió en la ciudad más segura. Pero vamos a recordar una vez más cuáles son las facultades de un gobernador, porque le adjudican a López Obrador pues, todo lo que pasaba en el país, y en el país no gobernaba López Obrador. Ahora, en el caso de Meade, yo me pregunto, si ya pasó por tantas secretarías y no ha dejado buenos resultados en ninguna, ¿cómo puedes hablar de tantas cosas que en los hechos no han tenido ninguna solución? Porque el dinero, perdón, nada más termino. Sí, el dinero, en el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que se le dio a Josefina Vázquez Mota, pasó en el periodo que estaba de Secretario de Relaciones Exteriores, Meade. El caso de la pobreza incrementó cuando estaba en Secretaría de Desarrollo Social, Meade, no se vio ningún beneficio. En el caso de Hacienda, pues tampoco hemos visto nada. Sí, en verdad que se cobran mucho más impuestos, que se recauda muchísimo más, pero eso no se ha traducido en resolver problemas de inequidad, de desigualdad, de pobreza. Al contrario, cada día se agudizan más. La situación del país en corrupción, lo mismo que en bajos salarios y en pobreza, ha incrementado tremendamente. López ha dicho que no tiene ingresos, no tiene gastos, no tiene tarjetas de crédito, no tiene cuenta de cheques. ¿De qué vive? ¿De qué ha vivido López durante 18 años? Qué bueno que me va a permitir aclarar. Si lo que reporta es que no tiene ingresos, no tiene gastos, y francamente esa 3 de 3 fue una falsedad de parte de López. No es una falsedad. Andrés Manuel López Obrador ha presentado una su declaración 3 de 3 a gente que no le cabe, que hay gente austera, pues le cuesta trabajo creer que esa 3 de 3 es real. Andrés Manuel no tiene cuentas de inversión, ni tiene tarjetas de crédito, pero tampoco tiene algo que no deba de contener. Y yo diría, tu caso, que planteaste tener 50 taxis, ahora encontraron que son como 200, pero con dirección en Monterrey, cuando tu dirección está acá, un fraude. Pero además, los taxis se le dan como concesión a un juego de placas de taxis, una concesión por familia. ¿A cuánta familia pobre le has quitado la posibilidad de tener ingresos para que tú personalmente te los adjudiques? Andrés Manuel es absolutamente honesto. Ahora, hace poco había una revisión al tema MEADE, que dejó muchas cuentas pendientes de aclarar. Y ahora, yo también me pregunto, MEADE ya estuvo en un gobierno y tiene pues ahí el cargo de Calderón encima, pero está en este. ¿Cómo va a hacer las maravillas si no ha podido hacer nada más que validar el gasolinazo, validar una cantidad de gastos absolutamente aberrantes e innecesarios? Había yo dicho. Desde la Izquierda es un programa producido por el colectivo Desde la Izquierda, un grupo de tuiteros organizados afines al proyecto de Morena y a Andrés Manuel López Obrador rumbo al 2018. Visítanos en desdelaizquierda.mx y visita nuestras redes de Twitter y Facebook. Desde la Izquierda, por Radio La Nueva República, todos los jueves a las 7 de la noche y por Radio AMLO en repetición los viernes a las 10 de la noche. Colectivo Desde la Izquierda.